está en línea. Leticia aquí, te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Pablo? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, vivimos aquí momentos en donde hay mucho monitoreo de los números que va arrojando, en este caso, la pandemia, la advertencia muy reciente durante esta semana de incentivistas, enfermeros, enfermeras. Aquí, Leticia, no hay, me parece, lugar para lucirse con preguntas. Ponemos a disposición principalmente el mensaje que hay que dar hoy a los bonaerenses. Bueno, la verdad es que el mensaje es que todavía nos queda un camino muy largo por delante, que no estamos cerca del fin de la pandemia y que entonces tenemos que seguir reforzando todas las medidas de cuidado, todas las medidas que ya conocemos, como el distanciamiento social, el uso de barbijo, pero sobre todo sosteniendo el aislamiento, que es la única medida que hoy por hoy nos va a permitir frenar la circulación viral y disminuir el número de contagios. Si bien hoy estamos en un escenario distinto al que teníamos hace unos meses atrás, porque sabemos que vamos a contar con una vacuna, con al menos una vacuna, ese escenario es un escenario que se va a concretar recién el año que viene, y entonces todavía tenemos que seguir apelando al aislamiento, a la restricción de la circulación, que es la única medida que hoy tenemos y que puede resultar efectiva. Lo cierto es que estamos con un número muy alto de casos, con una curva que está en ascenso, después de unas semanas donde se había logrado cierto amesetamiento de esa curva, y con un sistema de salud sumamente exigido, como vos bien decías, escuchamos estas semanas a distintos profesionales de la salud contando lo que viven todos los días en los hospitales. La situación es realmente angustiante, es muy difícil imaginarse lo que puede ser estar trabajando en este momento en cualquier hospital de la provincia de Buenos Aires, de cualquier lugar del país que está en una situación como la nuestra. Lo que están viviendo los profesionales, de verdad que es muy tremendo, y que cuando uno piensa en el cansancio que tiene después de 5 meses de cuarentena y de aislamiento, que por supuesto que es entendible, tiene que tomarse un minuto para pensar en el cansancio que están sintiendo hoy los trabajadores y las trabajadoras de salud, que además ven todos los días cómo se enferman compañeros de trabajo, cómo fallecen, y que están haciendo lo imposible por salvarle la vida a todos, a cada una de las personas que necesita de una internación, de una cama o de un respirador, uh-huh. y que también por ellos entonces tenemos que seguir sosteniendo estas medidas de aislamiento. Y que ese aplauso... Uh-huh. Sí. Sí, imagino también, Leticia, que ya los sistemas de rotación y de descanso ya están como todos practicados, está como trabajando ya desde esa manera hace algunos meses, por eso ese margen o esa brecha es muy fina que queda en el sistema de salud. Sí, porque además, así como todos nosotros estamos cansados de 5 meses de aislamiento, los profesionales vienen trabajando a un ritmo como nunca antes, hace 5 meses también, y entonces el cansancio lo están sintiendo en sus cuerpos. Obviamente hay profesionales que se enferman y que entonces tienen que tomarse licencia, y hay que generar rotaciones. Todo lo que se puede hacer desde el Estado, desde la provincia, para mejorar la situación del sistema de salud, para acompañar a los equipos de salud en este momento, lo estamos haciendo, pero tenemos que entender que eso tiene un límite, y que si no logramos frenar los contagios, el sistema de salud colapsa, digamos. Hoy la situación es de saturación, y uh-huh. la saturación no tiene que ver solamente con que esté el 100% de las camas ocupadas, sino también con esa situación que hoy tienen los profesionales, que están sumamente cansados y que ya no pueden atender con la misma calidad que lo hacían hace 5 meses a las personas que llegan, por la cantidad de pacientes que reciben todos los días, por el cansancio que sienten en sus cuerpos, porque se enferman también, y entonces la única que nos queda es bajar el número de contagios, no uh-huh. hay otra opción. Ayer casualmente la Organización Panamericana de la Salud hizo una advertencia a la región de, bueno, empezar a pensar en ese recurso humano, de buscar todas las posibilidades y herramientas que los estados, en este caso, den como un paso hoy y desde hoy y para el futuro, de la incorporación de personal en el área de la salud. ¿Cuáles son las dificultades principales que uno también imagina que, por un lado, está la formación? Hay que terminar de formar a muchos de esos personales, pero también que... qué paso lento que hay allí, ¿no? Que es mucho más dificultoso, y qué posibilidades tiene la provincia para dar esos pasos. No, se vienen incorporando profesionales desde el comienzo de la pandemia al sistema de salud en un número enorme. Lo que ha crecido el sistema de salud en estos 5 meses en la provincia de Buenos Aires es inédito, y eso tiene que ver con la incorporación de los profesionales al sistema y, por supuesto, con la incorporación de infraestructura, pero fundamentalmente con la incorporación de profesionales. Eso tiene un límite porque no hay la cantidad de, digamos, la cantidad de profesionales no es infinita de los que están disponibles, y entonces hay un límite en esa posibilidad, pero se siguen incorporando todos los días profesionales al sistema de salud. Por supuesto que también hay que reconvertir, ¿no? Hay profesionales que por ahí, y eso también es una situación de mucho estrés, hay profesionales que hasta ahora venían desarrollando una tarea y que tienen que pasar a desarrollar otra porque se necesitan más intensivistas, porque se necesita más gente en las terapias, porque hay que reforzar las guardias. Y también eso es un nivel de exigencia muy grande para aquellos profesionales que no estaban entrenados en esas tareas. Se viene trabajando también en la formación. Si no se hubiera hecho todo eso y si no se hubieran incorporado profesionales como se incorporaron, el sistema de salud de la provincia ya hubiera colapsado hace más de 2 meses, digamos, con la infraestructura que nosotros teníamos a comienzos de la gestión. Nuestro sistema de salud hubiera visto saturada su capacidad en junio. Estamos en agosto y todavía eso no, estamos en septiembre, perdón, y todavía eso no ocurrió. Y eso tiene que ver con ese trabajo enorme que se hizo de incorporar profesionales, camas, respiradores, pero, insisto, eso tiene un límite. No es posible agrandar el sistema de salud al mismo ritmo que avanzan los contagios. Es imprescindible el acompañamiento de la ciudadanía, involucrarse y también la toma de conciencia de estas situaciones. Muchas veces está ligado a información, muchas veces también la ciudadanía es empujada a otras situaciones que no acompañan, en este caso, un aislamiento social preventivo y obligatorio extenso. ¿Con qué se puede reforzar, más allá de tomar conciencia de la problemática de la crisis sanitaria? ¿Cómo ven esa respuesta y cómo están analizando lo que está sucediendo en general en todo el territorio, que es muy dispar también, como venimos hablando, Leticia? Sí, uno entiende perfectamente, como decía hace un ratito, que nadie quiere estar en esta situación, que nadie lo buscó, que es inesperado, que todos tenemos ganas de encontrarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestras familias, de salir. Eso lo entendemos todos. Lo que pasa es que es necesario que hagamos un esfuerzo más. Ahora sí, uno podría decir este último esfuerzo, porque con la vacuna como una posibilidad, sabemos que es el último esfuerzo, que cuando la vacuna esté disponible las cosas van a ser muy distintas, pero es necesario ese último esfuerzo. Es cierto que es muy difícil porque además al cansancio que todos sentimos se suma que hay dirigentes políticos, medios de comunicación, fogoneando la idea de romper el aislamiento, romper la cuarentena, poniendo en duda la virulencia de esta enfermedad. Y entonces es muy difícil. Me parece que tenemos que seguir apelando a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, pero en términos colectivos, en términos de cuidado colectivo, en términos solidarios, en términos de entender que en la medida en que cada uno de nosotros nos cuidemos y hagamos lo que tenemos que hacer, que ya todos lo sabemos, nos estamos cuidando a nosotros mismos, pero sobre todo estamos cuidando a otros que están mucho más expuestos al virus, que son o grupos de riesgo o los trabajadores de la salud, y que entonces este esfuerzo es un esfuerzo solidario y que tenemos la oportunidad histórica de demostrar si realmente somos un pueblo, una sociedad solidaria, como muchas veces lo dijimos. Hay que demostrarlo en los hechos y tenemos que seguir sosteniendo estas medidas, haciendo este último esfuerzo para no llegar para no tener los resultados que nadie quiere, que hemos visto en otros países, pero que son un escenario hoy sumamente posible acá en la Argentina. Entonces, para evitar eso, que estoy seguro que nadie quiere, necesitamos hacer este último esfuerzo y ser solidarios y cuidarnos entre todos. Por último, Leticia, los distritos que volvieron a otras etapas de aislamiento, ¿en general lo han pedido, son conscientes de la situación? La provincia tuvo que negociar mucho o remarcarle demasiado los números que van arrojando en cada uno de esos lugares. Bueno, hay situaciones muy distintas, ¿no? Sí, se trabaja mucho con cada uno de los municipios, de los intendentes. Todos los fines de semana nosotros cerramos la evaluación de las fases los viernes a la tarde, a última hora, y todo el fin de semana es de conversación con cada uno de los intendentes para explicarles por qué nosotros evaluamos que tienen que estar en una fase o en otra. En general se acuerda, digamos, y porque también saben cuál es la situación en cada uno de sus municipios. A veces es más fácil, a veces es más difícil y cuesta un poquito más, pero no creo que sea tanto una negociación, sino de poder explicar, porque nosotros estamos muy convencidos de que a veces la única medida posible es el retroceso de fase, la restricción de la circulación para evitar mayores contagios, y en ese sentido no tenemos ninguna duda en hacerlo, aun cuando no encontramos del otro lado ese mismo análisis, digamos. Uh-huh. Pero la verdad es que por lo general las situaciones son consensuadas y se dialoga con los intendentes y se acuerdan las fases en las que cada uno está. Después hay casos donde, por supuesto, los intendentes definen entre semana, por ejemplo, algún retroceso de fase, no un avance, porque eso no está permitido, pero sí un retroceso de fase porque ven que la situación se desborda y entonces no quieren esperar hasta el lunes, que es el momento en que se publican las fases. Pero se trabaja de forma muy articulada, la verdad, que con cada uno de los municipios para tomar las mejores decisiones posibles, pero siempre con un objetivo que es sanitario y que tiene que ver con restringir los contagios y sobre todo con evitar que se muera más gente. Uh-huh. Está clarísimo. Hoy no solo el problema está como muy focalizado en el AMBA, imagino que en la provincia también han aparecido como algunas señales de alarma. ¿Qué municipios podemos nombrar que están en una situación al menos de monitoreo más intenso? Sí, sin duda, muchísimos municipios. Hoy el AMBA sigue siendo la zona más complicada, pero ya desde hace más de un mes que están apareciendo brotes en otros municipios, en algunos de forma muy exponencial, digamos, con un crecimiento muy exponencial de la curva. Un caso particular es General Pueyrredón, Mar del Plata, uh-huh, digamos, que ha tenido un crecimiento muy, muy alto de casos, pero también estamos viendo esa situación en otros municipios, Olavarría, Tandil, Bahía Blanca, Lezama, seguramente me estoy olvidando de alguno, pero son uh-huh muchos los municipios fuera del AMBA que están con situaciones complicadas en términos de número de contagios, pero también, o sobre todo, teniendo en cuenta las infraestructuras de los sistemas de salud de esos municipios. Entonces, también se está trabajando para poder reforzar y para poder generar redes de atención regionales para garantizar que todos los pacientes que requieran atención puedan recibirla, porque claramente no cuentan con la misma cantidad de camas, con la misma cantidad de profesionales los municipios más pequeños del interior de la provincia que los municipios del conurbano. Y además, la situación de brote en aquellos municipios que comienza ahora hace que no hayan vivido estos 5 meses que nosotros vivimos en el AMBA, uh-huh, y que hace que también haya una experiencia y que se hayan desarrollado algunas habilidades en los equipos de salud y en la población también incorporar algunas pautas que en algunos otros municipios que hasta ahora no habían tenido casos o habían tenido muy pocos, no lo tienen. Y entonces hay que, en este momento, con un sistema de salud ya muy cansado, reforzar algunas medidas que por ahí son una novedad en esos municipios. Leticia, te agradecemos la charla, como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.